última semana del mes de julio de este 2018, del 23 al 29. Este domingo es 29 de julio y bueno, las efemérides de la semana. Arrancamos, no podría ser de otra manera, 24 de julio de 1783, natalicio del libertador Simón Bolívar. Posiblemente el venezolano más importante de todos los tiempos, título de libertador, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Ponte, nació en la ciudad de Caracas en ese año 1783 y lideraría años después lo que fue la guerra de independencia de nuestro país, además de liberar cinco países más, las actuales Colombia, Panamá, Bolivia, Perú y Ecuador. Simón Bolívar, natalicio entonces 24 de julio de 1783, ese mismo día, pero en el año 1823, se dio la batalla naval del lago de Maracaibo, al mando del general Padilla, se selló la independencia de Venezuela, ya se terminó de expulsar el último reducto en el occidente del país de las tropas españolas. Seguimos con las efemérides. 25 de julio también se celebra ese día el natalicio de el llamado Libertador de Oriente, el prócer de los ejércitos de Oriente en Venezuela, Santiago Mariño. Y ese día, pero en el año 1567, una fecha muy importante, es la fundación de Santiago de León de Caracas. 451 años cumplió nuestra ciudad el día de ayer. Así que felicitaciones a todos los caraqueños, un día para la reflexión, un día importante, la semana completa importante en esta semana aniversario de nuestra ciudad, para repensar la ciudad, para tratar de poner de nuestra parte para que la ciudad florezca, ¿no? La ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela y cuna de la libertad de nuestro continente. 26 de julio de 1527, el día de hoy, es la fundación de Santa Ana de Coro, Coro Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarada por la UNESCO en 1993. Allá funciona nuestra oficina para todo el occidente del país, así que nuestra felicitación para todo el pueblo de Coro, para el Estado Falcón en general. Importante, además que la misión UNESCO estaba allí en los días previos y bueno, se dio cuenta de todo lo que los avances que se han hecho en esta ciudad para sacarle la lista en peligro en donde se encuentra desde la vaguada del año 2005. Y continuamos con las efemérides de la semana. Por supuesto, el 29 de julio de 1888, la muerte de el pintor venezolano Arturo Michelena, importantísimo artista venezolano de finales del siglo XIX. Posiblemente, junto a Reverón, los pintores más importantes de la historia de Venezuela. Y los invitamos, siempre hacemos esta invitación a distintos lugares importantes de Caracas, pero en este en particular, en la parroquia La Pastora, está el Museo Arturo Michelena, desconocido por muchos caraqueños. Bueno, los invitamos a que lo visiten en esa populosa parroquia caraqueña como es La Pastora. Allí, bueno, están expuestas varias de las pinturas de Arturo Michelena, quien murió muy joven, no llegó a los 40 años, pero dejó un legado importantísimo para la pintura venezolana y para los posteriores artistas que siguieron su legado. Así finalizamos las efemérides de la semana. 9:21 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Solano. De un puerto pariano vienen los cantores a rendirle honores a Dios soberano. eventos, el día de ayer se llevó una actividad importante en el Instituto del Patrimonio Cultural, fue un conversatorio sobre la ciudad de Caracas, llevado a cabo por varios de nuestros funcionarios de la Dirección de Puesta en Uso Social. Hablaron acerca de la historia de Caracas, la historia de nuestra ciudad capital, y se dio una serie de reflexiones, un debate interesante con una serie de panelistas y por supuesto el público asistente a nuestro auditorio en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Es una actividad tradicional que hacemos en el instituto, siempre por estas fechas, concretamente el 25 de julio, a propósito del aniversario de nuestra ciudad capital. Se tratan de realizar actividades para fomentar eso, el debate, la discusión y el repensar la ciudad. Caracas es una ciudad que permite y que hace propicio, por supuesto, ese repensar continuamente de nuestra ciudad. Y bueno, una ciudad con mucha riqueza arquitectónica y artística, es prácticamente un museo a cielo abierto, y el Instituto del Patrimonio Cultural, como ente rector en la materia, tiene una responsabilidad importante en preservar todo ese patrimonio que está a cielo abierto en nuestra ciudad, y todo el que se encuentra en colecciones tanto privadas como públicas en los museos nacionales, también es responsabilidad de nosotros velar porque no solamente estén abiertos al público, no solamente porque se conozcan y se cataloguen y se registren en nuestra página del RPC, sino también para que se preserven y se conserven para las futuras generaciones. Entonces, bueno, esta actividad fue importante el día de ayer, y si usted está interesado en las actividades que adelanta el Instituto del Patrimonio Cultural, esa serie de talleres, de conversatorios, de charlas que se dan de forma gratuita y con una altísima calidad, esas actividades formativas y de discusión y debate en nuestra Villa Santa Inés y en otros espacios de la capital, bueno, usted puede seguirnos a través de Twitter, @patrimonioipc. Esa es la vía para que usted pueda seguir todo ese acontecer informativo del Instituto del Patrimonio Cultural y pueda enterarse de primera mano de todas esas actividades que se adelantan por parte de nuestro instituto. Hay muchas que se agotan rápidamente, así que atento a nuestras redes sociales, sigan las instrucciones para inscribirse. Recordando, haciendo hincapié en esto, todas nuestras actividades formativas y de debate, como charlas o seminarios, son completamente gratuitas. No cobramos ni un bolívar por todas las actividades que se hacen en el IPC. Eso incluye desde las actividades dentro del auditorio hasta las rutas fotográficas y patrimoniales que adelantamos en varios lugares de Caracas. Tenemos dos rutas activas en este momento, como lo es la ruta patrimonial del centro de Caracas. Arranca aquí, cerca de Alba Ciudad, en el Panteón Nacional, y finaliza en la Casa Natal del Libertador. Esa es una de nuestras rutas. A veces comienza de norte a sur, desde el Panteón hasta la Casa Natal. A veces es al revés, arrancamos en la Casa Natal y finalizamos en el Panteón. Y la segunda ruta es la ruta del Calvario, del eje turístico Caño Amarillo. Esa ruta arranca en la Villa Santa Inés y finaliza en la plaza el llamado Caracol, que es el punto más alto del Parque Ezequiel Zamora, en donde está la estatua del Libertador Simón Bolívar. Tenemos esas dos rutas, y hay una de forma experimental que la utilizamos para la parte de fotografía, cuando hacemos cursos de fotografía en el instituto, cuando hacemos algunas visitas guiadas para grupos interesados en la parte arquitectónica y el trazado de nuestra ciudad, que es que llegamos hasta el Arco de la Federación, desde la Villa Santa Inés, por los Caminos Verdes, por así decirlo, una ruta que es muy poco transitado, que muy pocas personas conocen. Llegamos al Arco de la Federación, como dije, de allí llegamos hasta las escalinatas del Calvario, y en vez de subir hasta el Caracol, bajamos hasta la Plaza Oliari y finalizamos en el Silencio esa ruta. Es una ruta un poco más corta, pero interesante. ¿Interesante por qué? Porque es un sitio en donde pasamos muchas veces en la semana, casi a diario, como es la Plaza Oliari, y nunca nos detenemos a ver las estatuas de Narváez, las fuentes y toda esa riqueza artístico-cultural que hay en esa plaza, y todo lo que lo rodea, el conjunto habitacional diseñado por Carlos Raúl Villanueva, tampoco, difícilmente por lo agitado que es la vida en la capital, podemos darnos un momento para visualizar la riqueza arquitectónica que hay en ese sitio, que en algún momento fue el eje transversal fundamental de lo que fue la ciudad de Caracas y su, digamos, etapa de mayor desarrollo desde Medina Garita, Pérez Jiménez y los gobiernos siguientes. Toda esa parte que después fue cayendo en decadencia, pero que le dio vida a un oeste de Caracas que antes de esa reurbanización del Silencio dejaba mucho que desear. Entonces, importante conocer esa parte histórica y la parte arquitectónica. Los interesados, si usted nos está escuchando

la Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Cartas sin fecha, de Bolívar a Manuela Sáenz. El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti. No puedo privarme voluntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como tú para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque lejos de ti. Ven, ven, ven luego. Tuyo del alma, Bolívar. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. minutos. Escuchábamos esos micros nuevos de Alba Ciudad, ese libro editado precisamente por El Perro y la Rana, aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hace algunos años ya, de esas cartas de amor entre Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador, y por supuesto Simón Bolívar, que repetimos, hace dos días se cumplió un aniversario más de su nacimiento, el natalicio del libertador Simón Bolívar, 24 de julio de 1783. Hablábamos en el segmento anterior acerca de una actividad importante con el Instituto del Patrimonio Cultural referente al aniversario de la ciudad de Caracas, 451 años, 25 de julio de 1567. Y también hubo otras actividades, Juan, ha habido otras actividades importantes. Destaca, por supuesto, un par de actividades que hubo la semana pasada con niños, niñas y adolescentes, no solamente de la comunidad de Caño Amarillo, sino también hijos de trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural, quienes recibieron, digamos que una serie de actividades importantes, pudieron participar en actividades importantes, niños desde 5 años hasta 12, que estuvieron disfrutando de actividades lúdicas patrimoniales dentro de los espacios de la Villa Santa Inés, y también la proyección de una película. Hubo pintacaritas, hubo una serie de eventos importantes allí. Prepararon una tisana, digamos que compartieron varios niños, muchos nuevos en esta nueva etapa, en esta nueva versión o edición de nuestro programa pedagógico que se adelanta desde hace ya unos años. Y bueno, preparándonos para la reapertura de la ludoteca La Zaranda, ludoteca comunitaria La Zaranda, que es un vagón al lado de nuestra Villa Santa Inés, en donde los niños pueden ir y aprender a tocar instrumentos musicales, tanto de cuerda como de percusión, totalmente gratuito. También les enseñan a pintar, les enseñan a leer, hay cuentacuentos, hay una serie de actividades importantes, hacen manualidades con materiales desechables, reciclables, y también, por supuesto, participan en juegos patrimoniales, juegos tradicionales, se les prestan los trompos, las cuerdas, se arman papagayos. Digamos que son actividades importantes que se hacen en la ludoteca La Zaranda, y la fecha es propicia porque arrancamos ya la época vacacional, y por supuesto arranca entonces los preparativos para nuestro plan vacacional 2018. Repetimos, es dirigido como una labor social a niños, niñas y adolescentes hasta 12 años de todo lo que es Caño Amarillo, dándole prioridad a Montepiedad, a Paguita, a Sanssouci, y por supuesto todos esos sectores aledaños a la Villa Santa Inés, también digamos que la parte final de Plaza Sucre, cerca del metro de Caño Amarillo, también algunos sectores del 23 de enero, bueno, ya nombramos a Montepiedad, todo lo que está cercano a ese sector histórico de Caño Amarillo, también niños, incluso hemos tenido de La Pastora y del Silencio, que se acercan en esta época vacacional. Ellos se unen a los hijos de nuestros trabajadores, y por supuesto hace un grupo siempre bien compacto. El año pasado tuvimos casi 80 niños en casi 5 etapas del plan vacacional, lo dividimos por 5 grupos y tuvimos entre 80 y 90 niños. Se les hizo paseos por toda la ciudad de Caracas, aprendieron y finalizaron con el tradicional video infantil que hacemos desde el Instituto del Patrimonio Cultural y que ustedes pueden disfrutar las versiones anteriores, los últimos 3 años, en nuestro canal en YouTube buscando Instituto del Patrimonio Cultural. Así que estamos calentando motores para ese plan vacacional 2018 del Instituto del Patrimonio Cultural. El IPC, por supuesto, no es el único que hace este tipo de eventos. Todos los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura están adelantando ya actividades con niños, niñas y adolescentes. Los invitamos a seguir la página web del Ministerio y nuestras distintas redes sociales para que puedan inscribir a sus niños, porque es importante sensibilizarlos desde pequeños para que puedan tener después sentido de pertenencia y valoren muchísimo la identidad nacional. 9:40 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Escuchamos música tradicional, música popular venezolana. La invitación que siempre hacemos a los interesados en seguir escuchando los distintos ritmos musicales que son parte de nuestro acervo cultural, de nuestro patrimonio nacional. Bueno, en nuestra página web, la emisora, loaciudad.org, en la esquina inferior derecha, allí hay un link, hay varios links para descargar distintos documentos y archivos importantes, pero hay uno en particular que dice más de 7000 canciones. Allí están divididas por ritmos musicales y bueno, hay una colección importante de música tradicional venezolana, todos en formato MP3, las pueden bajar de forma gratuita, el archivo, como dije, formato MP3, allí pueden conseguir estos distintos temas musicales, porque la función, el objetivo es darle divulgación a todos estos ritmos musicales, a veces olvidados, a veces digamos que utilizados de forma incorrecta, sobre todo por producciones contemporáneas, pero bueno, para subsanar esto es bueno ir a esos temas clásicos para uno poder escuchar y familiarizarse con el ritmo en su forma original, con los instrumentos musicales que son, y sobre todo con unas letras que te hablan, en el caso de los joropos, de la faena del llano. Hay un respeto por digamos, la naturaleza, hay un respeto por el trabajo que hace cada individuo, cada personaje en el llano, y así con otros ritmos musicales. Están las folías, está por supuesto el golpe tocuyano, está la gaita de tambora, hay digamos que distintos ritmos musicales, la parranda. Así que bueno, allí pueden buscar y disfrutar de la música venezolana en toda su diversidad y en toda su expresión. Y bueno, ya 9:46 minutos, vamos a darle lectura al registro de la ciudad de Caracas, que se encuentra en nuestra página rpc-venezuela.gov.be. Es una página, una especie de buscador estilo Wikipedia, guardando las distancias. Allí usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, desde una receta de cocina de un postre tradicional hasta la breve reseña histórica de un prócer de la independencia. Está todo ese abanico de opciones de todo lo que conforma el patrimonio cultural venezolano. Caracas, oficialmente Santiago de León de Caracas, es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela y principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación venezolana. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a 15 kilómetros aproximadamente de la costa del Mar Caribe, y se sitúa dentro de un valle montañoso a una altitud promedio de 900 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Guaraíra Repano es su mayor pulmón vegetal y es el accidente geográfico que lo separa y lo protege del litoral central, con el cual se conecta a través de la autopista Caracas-La Guaira, que lo conduce al estado Vargas, en donde está el principal aeropuerto internacional y el segundo puerto del país, como ya lo dijimos, a orillas del Mar Caribe. Así que, en términos generales, esa es una introducción que usted puede encontrar en el rpc-venezuela.gov.be, y si usted tiene curiosidad o quiere conocer más acerca del patrimonio de nuestra ciudad capital, puede acercarse a nuestra Villa Santa Inés. Estamos trabajando de 9 de la mañana a 2 de la tarde, sin hora de almuerzo, así que trabajamos corrido. Allí puede acercarse entonces a nuestra Villa Santa Inés, nuestra sede principal a nivel nacional, y a nuestro centro de documentación puede consultar ya en físico distintos libros interesantes de nuestra ciudad capital, de diversa temática, arquitectura, fotografía, geografía, historia, arte. Y por supuesto, también puede consultar nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano. Allí está todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural caraqueño. Y si usted no puede acercarse a la Villa Santa Inés o vive fuera de Caracas y nos está escuchando en este preciso momento, bueno, en nuestra página de la emisora albaciudad.org, también cerca de donde está el link de las canciones, también hay un link que dice Catálogos del Patrimonio Cultural Venezolano. Allí puede descargar más de 300 libros en formato PDF, que son una réplica exacta de lo que usted puede consultar de forma física en nuestro centro de documentación. Allí están catálogos divididos por municipio. En el caso del municipio Libertador, aquí en Caracas, hay 5 tomos, divididos por objetos, divididos por tradición oral. Hay uno dedicado prácticamente a todo lo que es la parte edificada, todo lo que es arquitectónico. Y así, entonces, usted podrá consultar 5 libros, los puede de descargar de forma gratuita, formato PDF, y están los libros de los otros municipios de la Gran Caracas. Está un libro dedicado a Latillo, está un libro dedicado a Chacao, uno dedicado a Petare y uno dedicado a Baruta. Así que tiene todo el abanico de la Gran Caracas. Si usted quiere incluso ir más allá, en las ciudades satélites, bueno, hay un catálogo directo para Guarenas y Guatire. Hay un catálogo o varios catálogos dedicados a todos los municipios que conforman Valles del Tuy. Hay un catálogo muy bonito que es el del municipio de Huaycaipuro, eso es en Los Teques, Estado Miranda. También hay un catálogo para Los Alias, que es San Antonio de los Altos. Y por supuesto el catálogo que también recomendamos, que es el dedicado a Vargas, que incluye por supuesto todo ese gran estado del litoral central. Así que bueno, todo eso lo pueden consultar en la página de Alba Ciudad, albaciudad.org, en la parte de descargas, en la barra de la parte derecha de esa página web. Repetimos nuevamente también nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioipc. Allí puede informarse de todo lo que adelanta el Instituto del Patrimonio Cultural y otras informaciones importantes generadas por el ministro Villegas y también por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en general. Todos sus entes, allí les damos apoyo divulgando sus informaciones y sus notas de prensa. También, bueno, haciendo la invitación para las próximas actividades. Ya terminamos la etapa, el año escolar, ya no hay visitas guiadas para colegios, pero entonces entramos en esa etapa vacacional. Si usted quiere hacer alguna visita guiada en el instituto, quiere llevar a un grupo de niños, si usted es padre de familia y quiere que sus niños tengan una formación de calidad, aprovechar estos meses que van a estar libres, entonces bueno, la opción es nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda. Atento a nuestras redes sociales, también se puede acercar. Sobre todo, recordamos, damos prioridad al sector de Caño Amarillo. Si usted nos escucha y vive en Montepiedad, vive por Pagüita, vive en todos esos sectores que dividen Caño Amarillo del 23 de enero, bueno, acérquese a la Villa Santa Inés. Sabemos que la divulgación de esta actividad es importante y que vamos a esperar muchísimos niños. Yo estoy seguro que vamos a superar el récord de los 90 niños del año pasado, casi con total seguridad. Así que bueno, no le huimos a esa responsabilidad y estamos preparados para recibirlos a todos y bueno, darles a conocer un poco de lo que es el patrimonio cultural venezolano. Ya vamos finalizando, 9:53 minutos. Les recordamos que estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, Mari Penyán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, como siempre, Brian Noguera. En la locución, Eduardo Pérez. Hacemos una última invitación para la Feria del Libro de Caracas. Es importante leer. Se inauguró el día de ayer. Hay varios entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que están allí. El CENDIS tiene un stand. La Fundación de Museos Nacionales tiene un stand. Y Artes también tiene algo por allí. Hay varias actividades muy presentes. Aunque es una actividad de la Alcaldía de Caracas, el Ministerio está muy presente allí, como en todos los eventos culturales. Así que es importante leer, es importante formarse y es importante darle vida a este tipo de iniciativas culturales. Los dejamos con un tema dedicado a la ciudad de Caracas en su aniversario 451, Canto a Caracas, esta vez en la versión de Rondalla Venezolana y Simón Díaz. Nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural.